estamos en Sonda Nacional. Si te querés comunicar con nosotros, 449-3738, interno 37, mensaje de texto 153-032-296. Y no voy a pasar ni un rato más. Y vamos a pasar directamente a hablar con tu hijo. Así nomás. En realidad estoy escuchando un punto donde qué cosas van a pasar. Yo soy alguien que definió así lo que habla el turco. Bueno, pues un carajo, lo dice lindo. Lo dice lindo. Lo dice lindo. Lo dice lindo. No, me terminó convenciendo. Pero bueno, también pasan cosas raras en Rosario y pasan cosas raras en la salud. Vamos a empezar con qué fue este verano para la salud. Para la salud este verano, desde la misma lucha que se viene manteniendo el año pasado. Un pequeño, así para que la gente, aquellos que por ahí no han podido enterarse que en Rosario ha habido algunos problemitas con la salud provincial, con algunos municipales que estaban afectándonos y demás. Como fue un paro todo el año pasado, mucha gente que no se enteró y que a nosotros nos hubiese gustado que se entere, porque en realidad estaba dirigido a ellos para que se enteren. Bueno, este año empezó fuerte de nuevo, tuvimos un verano bastante caluroso, desde lo climático y desde la lucha misma, desde enero que venimos continuando con nuestros planes de lucha, viene la salud muy fuerte con todo esta postura, diciéndole a los gobernantes, seguimos ahí abajo, seguimos en el frente, seguimos ganando poca plata, y los gobernantes dicen, sí, tienen razón, siguen ganando poca plata, pero van a seguir ganando poca plata. Esta es la respuesta, no podemos resolver nada, no hay plata en el gobierno, no es decisión de salud, no es decisión directa del gobernador, no es decisión directa de trabajo, no es decisión directa. Lo más nuevito que tenemos, bueno, semana próxima continúa el paro de salud, continúan las 72 horas de paro, continúan los miércoles, jueves y viernes sin atención de salud provincial. Continúa la movida de los trabajadores, de la salud. Esto es algo que durante este verano se ha visto muy desvirtuado desde la noticia también, porque en todo nodo empezó a parecer que los médicos empezaron a parar. Los médicos no empezaron a parar, los médicos venían parando y no paraban solo, paraban con el apoyo de todos los trabajadores de salud y continúan parando con el apoyo de todos los trabajadores de salud. Con modalidades bastante distintas a las que se venían planteando el año pasado, pero se sigue parando. Y bueno, esta semana, noticia de yo acabo de enterarme, Capiello ofreció una nueva reunión, ministro Capiello. No es la primera, creo que ya vamos por la cuarta reunión que tenemos con Capiello, donde su discurso realmente ha sido coherente en el sentido de que nunca cambió las palabras, digamos. Viene manteniendo las mismas palabras, no es que sea coherente con nosotros, sino con él mismo. Donde en realidad sí nosotros necesitamos un aumento, una recomposición salarial. Para aquellos que no lo saben, recuerdo, sueldo promedio de bolsillo en salud pública, 1.300 pesos. Esto, médico, enfermero, 1.400, 1.500, alguno que otro médico especialista ya, ¿no? Con la diferencia de carga horaria que establece la ley de trabajo en esta provincia. Y bueno, él sostiene que esa plata es muy poca, y lo demuestra, en realidad ellos demuestran que con 1.400 pesos no se puede vivir, porque digamos, el gobernador a pocos días de asumir dijo, yo con este sueldo no puedo, gano menos que otros ministros, y cuando todos nos ilusionamos, ilusos nosotros, que le iba a bajar a los ministros, que le bajaba a los ministros, no, triplicó el sueldo. Entonces ahora están las cosas más equitativas y por lo tanto nadie puede ganar más que él, dijo. Es obvio, si ya se duplicó él, no le va a duplicar a nadie más. Pero salud le pareció bien que estemos ganando eso. Vale, pareció bien, pero el discurso es, no, muchachos, ustedes tienen que ganar más, ustedes tienen que tener un piso de 2.400 pesos, lo cual en la última reunión, al menos humildemente yo presencié, él aseguró que me iba a mover a 2.400 pesos de sueldo en paritaria. Esta paritaria iba a ser en febrero y estamos en marzo. ¿Y la paritaria? Bien, gracias. Tienen su curso normal. No, se supone que las paritarias van a empezar recién ahora, la próxima semana. Y bueno, esto ha producido bastante descontento en toda la gente, no solo en los que están movilizándose, que se siguen reuniendo, que siguen autoconvocando, que seguimos parando, sino que esto también ya se está transmitiendo a aquella otra gente que durante el año pasado se dedicó a decir que éramos un grupito, o que eran un grupito de gente que estaban ahí porque total querían molestar y esto y lo otro, como que ya lo empezó a preocupar, porque realmente el índice inflacionario del país ha demostrado que ninguno va a vivir con este sueldo. Ningún compañero que esté en provincia va a poder seguir viviendo con los sueldos que la provincia pretende. Yo tengo la impresión que lo que se plantea en salud no es un tema de sueldo específicamente, no, es un tema de inversión. Acá estamos hablando, de salud. Haciendo un poco del recuerdo del año pasado, nosotros siempre dijimos, el sueldo es importantísimo para mejorar calidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, una persona que tiene que, para poder bancar una familia, para poder solventar los gastos básicos de una familia tipo, hoy en día, solventar gastos, yo no digo que se compre todas las, que cambie una vez por año el cero kilómetro, no digo que se compre la ropa de mejor nivel, ni que los chicos vayan a la mejor escuela privada, simplemente ir a una escuela pública, poder vestirse y poder tener para ir a trabajar y comer todos los días. A esto es lo que vamos, es decir, estamos viendo esto y estamos viendo también que lo que es la infraestructura hospitalaria provincial se está cayendo, se están haciendo arreglos, esto es real, yo no acostumbro a decir lo que no es real. En este momento se están haciendo arreglos, empezaron con obras que uno la ve y dice, esta obra, yo no soy arquitecto ni ingeniero en construcción, pero esta obra no son las que tendrían que hacerse acá. Qué sé yo, tener en cuenta que los centros de salud, por ejemplo, la mayoría están en lugares donde no hay gas natural. Entonces invertir en calefactores a gas natural o en calefactores a gas no sirve. No sirve porque es un presupuesto agregado al gasto propio de salud. Es decir, aquellos que nos escuchan o cualquiera que use garrafa sabe que una garrafa es un presupuesto, y mantener la calefacción de un centro de salud de dos plantas a garrafa, sabemos que es un presupuesto alto y que no se va a poder cumplir por la situación que están presentando los gobernantes. Nosotros vamos, algunos han tenido acceso a los números de los gobernantes, otros no lo hemos tenido, pero digamos, agregarle un presupuesto alto. El tema de los insumos que veníamos denunciando el año pasado, acá lo recordará Jorge, ¿no? Turco, que yo lo he venido denunciando, la falta de insumos y demás, fue demostrada claramente cuando las primeras cosas que encuentra salud, la nueva gestión de salud, ¿cuál es? Medicamento vencido, preservativos vencidos, factura que nadie sabe de dónde están esos medicamentos que se compraron, haber pasado un mes sin anticoncepción, sin medicación para anticoncepción en los barrios. Es decir, esto fue, nosotros lo denunciábamos, nos decían que no era tal así, sube una nueva gestión y dicen, esto es verdad, esto apareció todo acá, salió a primeras planas. Los medios en general nos cubrieron bastante, este veranito, creo que éramos lo más importante, digamos, éramos lo único que estábamos protestando por ahí. Entonces, bueno, los medios que jamás se habían acercado se acercaron mucho, lo cual nos satisfizo a nosotros, porque obviamente era importante llegar masivamente a la comunidad. Y bueno, y la lucha sigue por esto, es decir, sigue porque podamos tener un sueldo digno, mejorar la calidad, que el empleado de salud no tenga que correr en tres trabajos, cosa que lo más habitual y es promedio tres. Hablo de promedio tres, hay gente que tiene seis, hay gente que tiene dos, pero digamos, nadie vive de un solo empleo, o bien no vive. Es decir, los que estamos con un solo empleo en la provincia, no vivimos, sobrevivimos, que es la realidad. Entonces, bueno, la lucha es esta, es decir, estamos buscando también el reconocimiento de muchos colegas que no son reconocidos como profesionales dentro del ámbito salud, cuando tienen una carrera universitaria, con un título de grado, con posgrado, con maestrías, y le dicen, la prensa dice, ustedes no son profesionales. Entonces uno dice, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos en un sistema de educación que me forma, me lleva a un nivel de excelencia? Para que después yo entre a trabajar y me diga, no, vos no sos profesional, quédate un costadito. Entonces, estas irregularidades llevan en un desmedro total de lo que es. Uno puede tener sus teorías desde lo particular, yo creo que esto tiene una política que venimos sufriendo hace más de 10 años de la eliminación de la salud pública en el país. Esto no es una política provincial ni de esta gestión ni de la gestión anterior. Viene una política que se implantó allá por nuestro ex querido porque ya nadie lo quiere, digamos, ¿no? Creo que apareció. ¿No lo digas? No, el que vino después de Alfonsín. ¿Ese señor de Patilla? Ese mismo. De 89-99, ¿se recuerda? No lo nombre. Paisano de un par que estamos acá. Exactamente. Ese señor empezó esta política de privatización de la salud, de eliminar la salud pública, y bueno, yo creo que esa política continúa a muchos niveles, no solamente de Santa Fe, como ya lo dije, sino a niveles de otras provincias. Uno con recorrer o comunicarse con colegas de otras provincias, ver que están sufriendo exactamente lo mismo. Todos lados se está atendiendo a una privatización, terciarización de servicio, y esto lleva a que no cualquiera puede tener un buen servicio de salud. Es decir, hoy en día, ¿quién recibe la mejor calidad de atención? Es aquel que tiene mayor poder adquisitivo, aquel que tiene una muy buena prepaga, ni siquiera una buena obra social, ¿no? Ni siquiera esto como antes, yo tengo una buena obra. No, quien tiene una prepaga. Es decir, ¿qué significa esto? ¿La prepaga qué es? Prepaga tiene planes que van desde 40 pesos por persona a 500. ¿500? Sí, 500 pesos por mes. 500 es aproximado, Pongamos valores más o menos que la gente sepa que igual no va a poder pagar. Sí, ponele 1000 también. Claro, entonces igual no va a poder pagar. Más de 40 ninguno va a poder pagar. Seguro. Pero bueno, uno dice, tengo tal obra social, que la pintan como linda, y dice, no, pero usted tiene el plan barato. Por lo tanto, le toca tal cosa. No, pero a mí me dijeron, sí, pero eso sí paga este otro plan. Si paga 70 el oro, pesos más. Como tiene alguna. Claro. Plan oro de esto. Claro, plan oro porque vale como un gramo de oro. O más. Es decir, esto es un punto que creo que lo vamos a seguir desarrollando desde la privatización de la salud y privatización de los hospitales públicos. Uh-huh. Hoy por hoy encontramos dentro del hospital que más visito es el Hospital Centenario y encontramos la Fundación de Gastroenterología. Uno sube una escalera y dice, ¿dónde llegué? Esto no es el Centenario. Esto es el Centenario, pero si abajo está todo inundado. ¿Cómo que acá tienen aire acondicionado, alfombrita, asientos recómodos para la espera? Y abajo me siento en los viejos, asiento de metal y madera, que lo mirá dos veces por miedo que se quiebre la madera antes de sentarte, principalmente los que tienen un poco de sobrepeso. Entonces esto tiene que ver mucho con la política de salud. Es decir, yo creo que hoy en día la comunidad en sí y todo aquello que estamos adentro, lo que estamos luchando es por una salud pública, pero pública como corresponde. Es una salud pública donde cualquiera tengamos acceso a la mejor atención, a la más necesaria, y no simplemente decir, bueno, estás en hospital público. Yo recuerdo esto, y yo después de haber estado afuera un tiempo, cuando volví dije, esto debe haber cambiado. Yo antes de irme de Rosario, allá por los, bueno, digamos cuántos años, para que no se den cuenta que uno es viejo, para irse a internar al Centenario había que llevar las sábanas. El señor se viene a internar, sí, dígale a su familiar que traiga un juego de sábana porque no hay sábanas. Hoy hay sábanas, pero los colchones no sirven. Entonces los colchones son finitos. Esto en sala general, por ahí se da un poco más, uno va a una sala de alta complejidad y obviamente va a encontrar ciertas cosas que dice, pero esto, che, es de avanzada. Pero es de avanzada por la terciarización, no es de avanzada por capital impuesto. Hace menos de un año atrás se hizo un gran acto en la Bolsa de Comercio, donde la Asociación Médica, la Bolsa de Comercio y distintas fundaciones que tienen que ver con la salud pusieron plata para la remodelación de la sala de hemodiálisis del Hospital Centenario. Entonces, eso que va a tener, que se está construyendo, que yo lo he visto muy poco, pero sé que se está haciendo de lo mejor. En realidad, ¿lo está haciendo el Estado como corresponde o lo está haciendo un montón de multinacionales que después obviamente van a tener a cambio de qué, ¿no? Que llegar a un cambio de qué, o ya llegaron un cambio de qué? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ir desarrollando, y bueno, cómo el gobierno nos está tratando de romper las medidas de fuerza. Esto no lo vamos a dejar de lado, y también vamos a charlar el buen humor en la salud con la gente de Payamedic. Está bueno eso también. Está bueno. Yo digo una solita cosa para cerrar esto. Digamos, pensemos así como cuando recordamos los trenes que privatizó aquel presidente, que gastábamos tanto en trenes. Hoy gastamos más del doble en mantener los trenes privados. Pensemos cuánto gasta el Estado de Salud, porque no gasta en los hospitales, gasta en mantener las obras sociales corruptas, gasta en mantener los hospitales privados, gasta en formar los médicos de los hospitales privados, que va una persona enferma del corazón y le dicen, yo cobro 5.000 de plus, 5.000, y si no llega busca otro médico. El Estado gasta en formar a esos médicos. Creo que el sistema de salud necesita una reformulación, necesita inversión, no en mantener a toda esta corruptera y estos tipos que le importa bastante poco el juramento hipocrático, sino a los tipos que se revientan en la salud pública y que tengamos una salud realmente para todos. Pensémoslo, creo que gastaría mucho menos como si hubiéramos mantenido los trenes en el Estado. Bueno, gastamos mucho más, chicos. Camino, senda nacional.